piba quiere cha cha por la cola, bien bien piola. La piba quiere cha cha, la piba quiere cha cha, y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. La piba quiere cha cha, la piba quiere cha cha por la cola, bien bien piola. La piba quiere cha cha, la piba quiere cha cha, y los pibes le vamos a dar. Otra vez, a tu mujer me la enfermé. otra vez, otra vez, otra vez. Pa' pagar rumbo me voy a hacer. Thank you. Shut up.